que se vaya al movimiento, apoyando a la gente, proyecto emprendimiento. Yo miraba de arriba esta lucha así como un trómano, como ayuda nos mandó a un ángel del cielo. Luchamos por nuestra tierra que tanta falta nos hace. Adelante, campesinos, como todos democracias. ¡Segúntala! Desde entonces trabajamos todo el codo en todo lado, ayudándonos en todo con técnico y abogado. No se pensa de calojo, solo por pensa distinto, por fuerza y policía ya en la zona del pinto. Adelante, campesino, la lucha no tiene fin. No quiere esa madera, el lencha de San Martín. Y allí escuchábamos a dos campesinos del Mocase, Vía Campesina, que hacían una chacarera donde contaban también su experiencia, la experiencia del Mocase, este movimiento campesino que lucha entre, bueno, la principal lucha son las tierras luchas, ¿no, Esdenka? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos y a todos los andantes del otro lado del éter. Y bien decía Julio, el Mocase es una organización campesina, Movimiento Campesino de Santiago Mocase, es eso lo que significa Mocase, que tiene más de 20 años. Hay que decir que para que se conforme lo que es el Mocase, obviamente la historia nos da mucho, mucho material. Santiago del Estero, como tantas otras provincias del país, ha sido saqueada por sus recursos naturales y la explotación de los trabajadores. La primera mitad del siglo XX fue la forestal, esta compañía inglesa, que arrasó con los quebrachales y mantuvo en condiciones de esclavitud a los trabajadores. Después, ya en los 60, 70, hubo como algunos desalojos, no tan sistemáticos como sí empezaron en la década del 80, en lo que fue todo el gobierno de Juárez. Nace, surge el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que tiene su antecedente en América Latina, que también es el MST de Brasil, Movimiento Sin Tierra de Brasil, y que también uno podría decir, para hilarlo con lo que fue la editorial de Palabras Andantes, la lucha también de hace más de 20 años del territorio de Chiapas. Sí, Chiapas en 94, unos pocos años después, pero en el mismo contexto, podríamos decir. Y donde la tierra es el eje central, digamos, ¿no? Exactamente. En 1990, allí nace el Mocase, que hoy en día está dividido en tres ramas. Por eso decimos Mocase Vía Campesina, porque hoy vamos a trabajar con algunas radios de una variante, digamos, del Mocase. Se ha dividido en tres ramas. Sí, esto que vos decías, nacen en el 90 en la localidad de Quimilí y luego, bueno, ellos proponen un modo de organización horizontal. Pero por el 99, cuando se realiza el primer Congreso Provincial del Movimiento, uno de los temas que se discute es el modo de organización. Entonces ahí hay un sector que dice, como bien lo decías vos, el Vía Campesina, que propone seguir una organización horizontal. Otro sector ya propone un modo de organización más vertical. Y nosotros efectivamente hoy vamos en esta propuesta que propone el Vía Campesina, y además lo que tienen es que ellos trabajan en red con otras organizaciones campesinas de Latinoamérica. Exactamente. La rama del Mocase más numerosa es la Vía Campesina, que agrupa aproximadamente a unas 9.000 familias. Vamos a trabajar con dos radios, FM del Monte y FM Pachacachama. Sí. Así es. Escuchemos la ficha, la presentación de estas radios. Soy de Olinda Carrizo, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estoy en la FM del Monte, ubicada en Quimilí, Santiago del Estero. Bueno, yo Sergio, de la radio del Mocase Vía Campesina, la Pachacachama, que está ubicada al norte geográficamente de la provincia de Santiago del Estero. A 300 kilómetros de la capital de Santiago. Es una radio campesina que hace 11 años está funcionando y hace parte de la red de radios que el movimiento campesino de Santiago del Estero viene trabajando, pues, hace más de 10 años. La radio está a base de alimentación con paneles solares, baterías. Estamos saliendo ya 7 años, digamos, saliendo al aire. Nuestra radio es campesina, popular, es una radio de acuerdo a la organización de la producción de los predios los campesinos. Es muy variada de género y de edades. Pues es una radio que no está evolución en todos los sentidos, ¿no? Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Y allí escuchábamos a Sergio Cuella y M. Paz Sachama y a Diolinda Carrizo que nos contaba la historia de FM del Monte, dos de las radios del Mocase Vía Campesina. Dos de las seis radios. Hay que decir que, como decíamos bien, el Mocase se incorpora a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, y la Vía Campesina, que nuclea campesinos, trabajadores rurales e indígenas de 56 países. El Mocase tiene 4 ejes. Ellos toman como decisión, allá por el 2000 más o menos, establecer una red de redes comunitarias del propio movimiento. En esto hay otra de las radios que acompaña mucho el proceso de instalación de la radio y de formación, que es FM La Tribu de Buenos Aires, del barrio de Almagro. La primera radio es FM del Monte, Sachamanta, que es una de las cabezas de esa radio, es Diolinda, como bien lo decías vos, Diolinda Carrizo, sí. Y esa radio es la primera que nace. Luego está la Sachaguaira, que significa Vientos del Monte, en Tintina, el departamento de Moreno. La FM Pachachama 89.5, que es Vuelo del Viento, en Boquerón, ahí en el pasaje de Las Lomitas, y que es una de las primeras radios que funciona a panel solar. Sí, ese es uno de los datos más importantes de esa radio. En el 2009 nace FM Intimanta 90.0 en el departamento de Aguirre y Moreno. La quinta radio es Surimanta, en Ojo de Agua, y la última es en el 2011 FM Sachajapu, que significa Monte Adentro, en Monte Quemado. Todas estas radios están en Santiago del Estero. Y no en la capital, sino en pueblos del oeste, podríamos decir, del aptante con las provincias vecinas. Algunos parajes, no pueblos, son parajes que están en el medio del monte y que trabajan con los campesinos que viven allí en el monte, a 10, 15 kilómetros, y ellos son los oyentes. Vamos a escuchar los orígenes de los nombres, porque, bueno, escuchamos FM del Monte, que es sabido, ¿no? Pero, bueno, tendrá su característica, su color que le va a dar Diolinda Carrizo. Y después tenemos FM Pachachama, que nos interesa saber qué significa este nombre. Bueno, el nombre de nuestra radio, el 89.9, se llama la Pachachama. Y bueno, hubo un bar que pasaron, digamos, y nos quedamos con esto, la Pachachama, que quiere decir vuelo de pájaros en el monte, que es un nombre quichua. También como rendirle un homenaje a nuestros antepasados, digamos, no queremos olvidarnos de nuestros antepasados y seguir reviviendo cultura, como decimos nosotros, ¿no? Aunque ya están, se van perdiendo algunas, pero algunas vamos rescatando. Y del nombre hemos hecho toda una recorrida en las comunidades, llevando y trayendo propuestas, y al final, bueno, quedó esa del la que representa un poco nuestro origen, el tema de las raíces, y que, bueno, el monte es no solo sombra para el cansado del camino, sino es alimento, es medicina, es también conocimientos. Está ubicado en Quimilí, que es una de las cabeceras del departamento, bueno, es la cabecera del departamento Moreno, a 80 kilómetros de límite con el Chaco, que es la provincia vecina, y hacemos parte de este espacio donde está la radio, una escuela de agroecología, una carnicería comunitaria, una fábrica de dulce productos regionales y pues un espacio de educación para niños también, una biblioteca popular, pues así. Y allí escuchábamos los orígenes de los nombres de las radios, las dos radios de las seis que tiene el Mocase Vía Campesina, que tiene, con las que trabaja, con las que articula, podemos decir, no es una posesión. Pero sí, la radio para ellos ha sido una línea estratégica de trabajo. Las radios estas funcionan en parajes, por lo tanto uno tiene que imaginarse salir de la ciudad, adentrarse en lo que es el territorio Santiago del Estero, donde en algunos lugares no hay luz, por eso la radio funciona con a paneles solares, porque no hay luz, las señales de celulares a veces llegan, y ahí en la entrevista nos contaba Sergio también que era muy complicado que la señal telefónica llegue, no tienen hospitales. Entonces, en estas son las condiciones que los campesinos y viviendo en la actualidad, no es algo del siglo pasado, muy por el contrario. FM del Monte queda en la localidad de Quimilí, como recién escuchábamos, que es una localidad grande, 10.000 personas tiene, y la radio queda en un complejo a 3 kilómetros del pueblo, un complejo que tiene escuela agroecológica, carnicería comunitaria, fábrica de productos regionales, una biblioteca y un espacio para cuidar los chicos. Así que es un complejo grande donde hay muchas actividades como para que visualicemos. Es un predio muy, muy, muy, muy grande, les puedo asegurar, que tiene y que ellos funcionan como con grandes espacios. No, uno no podría imaginarse una habitación acá de 4x4, ya uno dice, es una grande. No, no, estos espacios que tienen Mocase son galpones. Porque efectivamente muchos los estudiantes se quedan a dormir, la idea de es una semana, 15 días estudiando, luego vuelven a sus tierras y llevan adelante eso que aprendieron. Entonces necesitan un lugar para ese lugar, los baños están afuera, la luz está, hace mucho frío en invierno, las asambleas, recordemos que decíamos que funcionan por asamblea también, entonces por lo tanto los espacios de reunión, de capacitación, de taller, son espacios donde uno ve, con suerte hay alguno que tiene un cemento, si no es la tierra alisada, y ahí es donde ellos desarrollan sus actividades. Exactamente, vamos a conocer un poco más de la historia de estas radios FM del Monte y FM Paxachama, estas dos radios con las que estamos trabajando hoy, visitando hoy radios del Mocase Vía Campesina. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes. Día salí al aire, donde no parecía desierto, no había nadie, con muchas familias alrededor. Yo creo que ese fue lo más feliz para mí. Siempre decimos nosotros, ¿no?, que para nosotros fue un sueño que hemos soñado muchos años y ahora se ha cumplido, pero no dejamos de soñar, seguimos soñando cosas más cosas para nuestras comunidades, para nuestra familia, para toda la organización. La decisión de un movimiento campesino que se ha construido a partir de la lucha por la tierra hace más de 20 años, y una de las herramientas formarias que decidimos formar ha sido la construcción de una red de radios. En ese momento trabajamos conjuntamente con la tribu. Actualmente hay 6 radios que son de la organización en distintos departamentos, y es pues no solo por una necesidad de conocer, hacer conocer el movimiento, sino para pues contar con una herramienta propia y poner a disposición de la población locales. El Mocase festeja la continuidad de FM Pajasachama, la primera radio comunitaria campesina en funcionar con energía solar. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, perteneciente a la Vía Campesina, anunció celebraciones por el funcionamiento de su radio comunitaria FM Pajasachama. La emisora se encuentra ubicada en la comunidad de El Retiro, al noroeste de la provincia de Santiago del Estero. Estamos en un lugar inhóspito para llegar, digamos, a donde no hay, los caminos son intransitables cuando llueve y cuando no llueve también, digamos. Y bueno, la idea de crear la radio allá, bueno, fue la inquietud de la comunidad, de varios compañeros, para ir, para poder nosotros, porque cerca de la gente, decíamos nosotros, porque no tenemos señal de teléfono, no llegan los diarios, nos enteramos muy acá, saber lo que está pasando en la capital de Santiago, el interior, y prestar más contacto, digamos, con mucha gente, digamos, que está aislada de las rutas, de los pueblos, de los hospitales, en la cual ese fue el motivo de crear, digamos, y estar ahí haciendo compañía nosotros a ellos y ellos a nosotros, como decimos nosotros en el programa. Eso justamente nace a partir de la necesidad de la organización para difundir la problemática de tierra, y porque discutimos y vemos que pues, había una militancia que podía afrontar, digamos, ponerse al hombro de esta radio propia de la organización. Y allí escuchábamos parte de la historia, por qué nacen, ¿no? Uh-huh. Ahí lo decía bien de Olinda Carrizo, como parte de una herramienta de comunicación de la organización. Uh-huh. FM del Monte cubre 80 kilómetros a la redonda. Imaginémonos este lugar, Quimilí, ese lugar apartado a 3 kilómetros del pueblo. Y la radio FM del Monte, la primera, decíamos, del MOCASE Vía Campesina, que ya tiene 11 años y que cubre 80 kilómetros a la redonda. El mismo territorio ocupa o tiene el alcance Pajasachama, que está a 300 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Si uno tuviese el mapa de Santiago del Estero, vamos a suponer que es casi un rectángulo, está en el centro oeste, es donde está Pajasachama. Y Quimilé está en el centro, si uno ve, está como muy hacia el oeste, desde la mitad de la provincia, sí, al oeste. Una línea que va subiendo hacia el norte. Exactamente. Pajasachama, vos bien lo decías, es una radio característica por los paneles solares. Tiene 24 paneles que cargan 24 baterías y un inversor que reduce esa energía solar, la reduce a 220. Esa energía les dura 5 días. Cuando carga la batería, dura 5 días y luego tiene que volver a cargar. Esa es la característica principal de esta radio Pajasachama, que es, repetimos, la primera radio en la República Argentina que se carga con energía solar, así que es uno de los datos principales de esta radio. Además, la energía solar les sirve para hacer funcionar también cualquier carpintería, y cuando vieron que eso funcionaba, dijeron, ¿por qué no la radio? Y una radio que dependa del sol, decían. Muy, absolutamente, muy linda historia. De la naturaleza, como ellos también hacen su propuesta, digamos, ¿no? De lo que es la tierra para ellos, que no es la posesión que ellos tienen los campesinos, pero esos pueblos originarios con la tierra, la pacha, la madre, a la cual hay que cuidar. Y esta radio, también lo decía Sergio, solo para resaltarlo y tratando de unir con lo que decís de los paneles solares, es un lugar inhóspito, caminos intransitables, dicen ellos, que necesitan camiones de fuerza para poder efectivamente transitar. Si bien Santiago del Estero es una provincia que tiene sequía, cuando llueve se hace mucho más intransitable. Entonces, para ellos, la radio es un lugar que lo que hace es comunicar a la misma comunidad y comunicarse con el resto de lo que es también la organización. Palabras hoy de viaje por Santiago del Estero. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes. Las vemos dibujadas en el aire.